Es una iniciativa de la organización de La Matanza, una organización de compañeras trans y travesti que se llama Furia Traba. Y bueno, la idea era a empezar, obviamente nosotras acá en la ciudad de La Plata la vamos a acompañar, porque también es nuestra lucha, obviamente, es generar un registro para que se empiece a hacer la reserva de vacantes por la ley de cupo laboral trans, a personas trans y travestis en la administración pública. Si bien la ley no está reglamentada, pero es una ley tan práctica y tan... o sea, se la podría poner en práctica si hubiese una voluntad política, o sea, claro. No es tan difícil de aplicarla. Ellos ahora en la reglamentación hablan de abrir un registro, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Por eso nosotros nos adelantamos y vamos a abrir el registro hoy. Claro. Para que todos y todas las compañeras trans y travestis puedan inscribirse o enviar sus currículums o dejarlos en algún lugar de alguna dependencia pública de la provincia, ¿no? Esto, Valentina, fue sancionado, aprobado en 2015 y contempla el 1% de los puestos de trabajo en la administración pública, sería. Sí. Sí, en la administración pública de provincia, bueno, es una ley provincial, pero obviamente hace efecto también en cada municipio dentro de la provincia de Buenos Aires. A propósito de todo esto, también, bueno, estábamos leyendo el comunicado que hacen y aparece la figura de Diana Zacayán nuevamente, que fue una también, ¿no?, impulsora y sin duda referente y luchadora de todo esto. ¿Cómo se encuentra todo eso? ¿Cómo ustedes sienten cada vez que llegan estos días, este momento, por ejemplo, el de hoy, que Diana también de alguna manera evita también estos pedidos, estos reclamos, Valentina? Y sí, obviamente, sí, es una ley. Diana fue una de las impulsoras de esta ley, obviamente, y lo que también se pide es que, bueno, entre tantas cosas que reclamamos, se pide que la ley lleve su nombre a modo de un homenaje, digamos, ¿no? Merecido por una activista que, bueno, dio tantas batallas por lo que es la comunidad trans y travesti, y, bueno, obviamente seguir pidiendo justicia por su caso, ¿no? Porque se esclarezca. Valentina, en meses anteriores hemos charlado con vos y también con otras compañeras sobre la violencia institucional, sobre la violencia de la policía. Hubo algunos casos aquí en la Ciudad de La Plata, en lo que va del año, de detenciones arbitrarias, de maltratos, de discriminación. También hubo un fallo de la justicia bastante xenófobo contra una compañera trans de nacionalidad peruana. Digo, ¿qué avances? ¿Cómo es el cotidiano? ¿Si hay algunas causas elevadas a algunos policías o esto está todo cajoneado? Y por ahora, viste cómo es el Poder Judicial, está muy, muy estanco, digamos, está muy parado, y más con lo que es la comunidad trans o travesti, mucho no se mueve, no se hace, pero sí, siguen las causas y hay otras compañeras que tienen causas, pero bueno, con respecto a lo que es la policía, todavía no. Lo único que se logró es con este fallo de la compañera Ángela Zambrano, que bueno, obviamente retrocedió todo, digamos, el proceso mal hecho de parte de la policía, ¿no? El abuso policial y todo quedó en evidencia, eso, por parte de la novena. Pero eso no quiere decir que no vuelva a pasar, pero por lo menos desde el marco legal ya hay un antecedente, desde esa comisaría hubo varios procedimientos mal hechos. Valentina, te agradecemos estas palabras acá con Radionauta. En minutos comienza entonces la presentación. Es en Gobernación, ahí en 6, 51 y 53. Sí, vamos a tratar de, bueno, obviamente a ver quién nos atenderá, porque consideramos que el primer paso para ir es Gobernación. Y de ahí obviamente tenemos también una entrevista en el Ministerio de Trabajo con algún responsable de algún área donde se pueda dejar los currículos y abrir un tipo de expediente o algo de eso, como para que toda compañero y compañera de la ciudad y de la provincia que pueda querer acercar su currículum esté abierto para todos y todas, ¿no?